Gastón, primero que nada, felicitarte por haber roto el récord de tirapeli y haber alcanzado lo más alto, haber alcanzado la historia de Bron. Significa muchísimo, la verdad que muy, muy, muy contento por todo esto. Y la verdad que es un orgullo estar en esta institución y que me hagan sentir tan importante, la verdad es increíble. Estaba muy ansioso, se dio en el segundo tiempo. ¿Tuviste alguna en el primero? No se te pudo dar. Te trabaron justo en el primero cuando estaba por definir. Se te dio en el segundo. ¿Qué sentiste en el momento del gol, Gastón? Una explosión tremenda. Creo que se lo dediqué también a Cevita, que estaba ahí, que cumplía años. De alcanzar pelota, un cariño muy especial con él. Y bueno, mi señora, mi familia, que vinieron todos. Muy contento. ¿Se había jugado un poco en contra la ansiedad que se había generado porque rompieras el récord? Y en primer tiempo tal vez quedé 2 o 3 en offside, donde tal vez si esperaba un segundo antes hubiese sido distinto. Tal vez me lleva un poco a la ansiedad, un poco a tratar de jugar muy muy en línea. Creo que me generó que quedé muchas veces en offside. Hoy, después en el segundo tiempo, salimos de otra forma, más tranquilo, y llegó el gol de una forma más simple, donde ya no es fondo y centro atrás. Creo que la forma más sencilla... La buscamos y por suerte vino. Y se dio todo perfecto, porque fue goleada. Bron jugó, recién me decían por acá, el mejor partido del campeonato, o uno de los mejores. Se encaminó de vuelta para pelear por el reducido o el campeonato, de acuerdo a lo que se dé. Rompiste vos el récord, todo perfecto. Sí, creo que la verdad mejor imposible. Ahora nos quedan 3 finales que nosotros nos propusimos ganar las 4. Y creo que con la fe que tenemos y este grupo extraordinario... No cabe duda que lo vamos a ganar y de la forma que se puede. ¿Se puede alcanzar a los punteros, Atlanta, San Carlos? Todavía quedan cruces arriba. ¿Se puede pensar en el ascenso directo? Sí, sin duda. Mientras los números den, estamos ahí. Nosotros tenemos que ganar. Ganando. Quedan 4 partidos donde ellos pueden caer y jugar entre sí. Y ojalá que sea. Ojalá se dé. Si no, veremos en reducido donde... Es más corto y es difícil, y bueno, trataremos de conseguir eso. ¿Fue lo más emocionante que te pasó hoy en Bron? Porque sobre el final del partido tus compañeros se llevaron en andas, te ovacionó todo el estadio, fue un momento muy especial, me imagino. Sí, me dan ganas de llorar, porque fue increíble, la verdad, vivir eso es increíble y es muy emocionante, y bueno, cuando me alzaron me quedé sin palabras y muy contento. Esperaste como nadie romper el récord, se dio. Las matemáticas todavía dan. ¿Se puede empezar a pensar en una última fecha, en una vuelta olímpica en Turdera? Creo que eso sería la frutillita del postre, ¿no? La verdad que sería glorioso y significaría mucho para la institución, pero bueno. Ahora pensamos en Armenio, donde si pensamos en Temple le erramos, así que bueno, vamos por Armenio.